viviendo entre caracoles, remos y anclas de barco. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Agradecemos su escucha. Hoy nos encontramos en el primer capítulo de La Perla. Les está hablando Diego y el día de hoy me encuentro en compañía de Ale. Buenas tardes, muchas gracias por sintonizar con nosotros. Y Mayra. Buenas tardes, esperamos que este capítulo sea de su agrado. También nos acompañan en producción Jen, Juli y Alejandra. Y les mandamos un agradecimiento porque nada, esto sería posible sin ellas. Y le mandamos un saludo a nuestro patrocinador Nicolás Sánchez. La canción que acaban de escuchar antes de nuestras presentaciones pertenece a Chelías Villarroel. Es un poeta perteneciente a la isla de Margarita. Es instinto, con esa naturalidad poética. Nací para ser poeta. Porque el poeta no se hace, el poeta nace. Si nace con ese instinto, eso es. Me gusta mucho su composición poética y su música. He escuchado algunas de sus entrevistas y para él ese camino comenzó cuando acompañaba a su madre a los velorios de cruz en una tradición religiosa que se conmemora en la víspera del 3 de mayo y es la parte central de la festividad de la Cruz de Mayo en Venezuela. ¿Esos son los velorios que están llenos de cantos, galerones, rezos y ofrendas? Sí, siempre se hace frente a la cruz adornada para pedir y agradecer las buenas cosechas, la salud y el trabajo. Sí, sí, lo que nos interesa de este artista es que su música y su poesía están estrechamente ligadas a la isla Margarita. A sus familiares, amigos y al pueblo neoespartano, les envío fortaleza en este momento. Chelías permanecerá en el canto de la tierra, en la ternura de su pueblo y en el respeto de una nación que lo reconoce como uno de sus grandes cultores. Nuestro aplauso y reconocimiento eterno. Maestro. Algo que nos gusta mucho de la poesía de Chelías es que él va en contra de discursos coloniales como los de Juan de Castellanos, que es el autor de Elegía de Varones Ilustres, quien dejó de interesarse por lo que pasó en la isla después de que los españoles se fueran, como si la ciudad simplemente hubiera desaparecido. Y pues Chelías sabe que no es así y se interesa en cuestionarse esos relatos a partir de sus vivencias. Amanecí sentado en mi ranchito, recreándome en la espuma de las olas. Aparecí sentado en mi ranchito, recreándome en la espuma de las olas. Y volteé mi cabeza hacia el oeste, me encontré con la loma Punta Gorda. Y incliné mi cabeza hacia el oeste, me encontré con la loma Punta Gorda. Ale, yo te quería preguntar, ¿tú has viajado a la isla Margarita? No personalmente, pero tengo una vaga idea del territorio. Sé que hace parte del estado de Nueva Esparta en Venezuela, ¿no? Sí, sí, junto a las islas de Coche y Cubagua. Un dato curioso sobre la isla es que su nombre se deriva de la palabra griega margarites, que significa perla. Y a pesar de que este nombre está ligado a una historia de explotación y esclavitud, me gusta pensar que los cantantes y poetas margariteños han querido repensar y resignificar su historia en sus propios términos. Margarita le da inspiración a sus poetas y su belleza es algo que considero debe ser cantado. Dualidad, porque Margarita siempre ha sido poético, toda Margarita es poesía. También recordemos que la historia de Margarita se remonta a más de 4.300 años antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los guayqueríes habitaban lo que se conoce como Nueva Esparta. Eran muy buenos pescadores y también buceadores. Solían adornar sus cuellos con collares de perlas o corteza, según fuera su estatus social. Pero cuando los españoles llegaron a la isla de Margarita, quedaron fascinados con la cantidad de perlas que yacían bajo las aguas de las islas. Es la misma situación que atravesó Cubagua, ¿cierto? Sí, aunque, bueno, hay algunas diferencias. Cubagua fue el sitio donde los españoles decidieron asentarse principalmente y crear una nueva ciudad prometida llamada Nueva Cádiz. Igual es re loco porque la ciudad no duró más de 15 años. Fue declarada desaparecida en 1543. Al principio, la extracción de perlas hizo de Cubagua una mina de oro para los codiciosos conquistadores y la isla se convirtió en un referente del mundo y muchos buscaban viajar para hacer fortuna en ella. Pero todo bien es efímero. Y con el pasar del tiempo, las perlas escasearon y junto a los levantamientos de los esclavos por los malos tratos que recibían, pues la isla de Cubagua empezó su declive. El descubridor justificado ante el indígena, el indio, delatado al fin por el conquistador. Este audio que acaban de escuchar es un himno que Chelías escribió justamente dedicado a Cubagua. Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos a la situación contextual y lo que provocó el espacio. Cubagua se vio atravesada por imaginarios de paraísos terrenales. Parte del imaginario con el que llegaron los conquistadores a la isla venía de la Edad de Oro, una época en la que, supuestamente, los seres humanos vivían entre abundancia y tesoros. En ese sentido, Cubagua se convirtió en una especie de, entre comillas, dorado, un lugar de riquezas infinitas que llegó gracias a la providencia. Pero esta riqueza infinita fue efectivamente una farsa. Los conquistadores simplemente explotaron todo hasta el punto en que ya no encontraron más riquezas y abandonaron la ciudad. Sí, el discurso es justamente que merecen saquear y extraer todas las riquezas de América como un regalo de parte de Dios a cambio de predicar su fe y el reino de los cielos. En el 1500, los conquistadores cruzaron las rutas del Caribe Mar y en álbum de rosas dejaron, señores, en sus pobladores, algo que explicar. No se le ha hecho más nada. Más nada se le ha hecho porque... Ahí está. Ustedes estuvieron en la ruina, ¿no? ¿La vieron cómo está? Arruinada. Porque está arruinada ahorita, ¿no? ¿Verdad? Sí, y siento que lo interesante de Chelías y de, específicamente este himno es que sabe que esos relatos heroicos que se supone que registran la historia son en realidad una tapadera. Él sabe que ya todos pasaron por el desengaño de no haber encontrado realmente esa ciudad de riqueza infinita y él se centra en hablar de cómo los pescadores tuvieron que enfrentarse con esto, cómo todos los pobladores después tuvieron que vivir con el desastre que los españoles simplemente dejaron una vez que se fueron y con muchas preguntas sin resolver, un territorio con una historia silenciada y la necesidad de reconstruir un relato manoseado por saqueadores. En conchas de nácar, la perla preciosa seres submarinos la vieron nacer. Es gris azulada, con tintes de rosa, y el señor le puso valor y poder. Una de las estrategias retóricas de los conquistadores para legitimar su genocidio y saqueo fue justamente el reconocer el valor económico de las perlas y la necesidad de mercantilizarlas. Ya que estos indígenas no son conscientes del regalo que tienen en sus manos, pues Dios lo ha puesto frente a nosotros. Ellos vinieron a civilizar, ordenar y administrar. Y a regalar, digamos, la gracia de Dios a cambio. Es la madre perla y la perla madre, tesoro infinito del pueblo oriental. Do la gran Cubagua les dio como padre a los pescadores un rico ideal. Aquí nuevamente se está retomando lo que anunciaba Mayra sobre el tesoro infinito. Es justamente eso. Ese tesoro, que son las perlas, se convierte en un dispositivo que se reconoce como parte de una narrativa colonial edificada. Puede estudiarse en este contexto como un tropo narrativo que pone de manifiesto la mirada y acciones del colono durante las expediciones dentro de un ciclo en el que se crea un acto repetitivo de descubrimiento, explotación y desgaste del territorio en el que se aposenta, ignorando deliberadamente lo que dejan tras al acabar con las riquezas naturales. Cierto, se cae la ciudad y la sobreexplotación de las perlas, pero el territorio no desaparece. Los pescadores de Cubagua siguen habitando el lugar y existe un documental de 2016 llamado Flor de la Mar que habla de la situación actual de Cubagua. El sonido, carpa, todo estaba preparado aquí para eso. A las 3 de la tarde me llama el teniente y me dice, Mario, el presidente no viene. Chávez que venía para acá. Bueno, el presidente no viene porque se enteró que aquí en Cubagua no había nada. Es posible que en un par de décadas Cubagua pierda a sus habitantes originarios. Ha habido un caso de negligencia gubernamental que ha aumentado la tasa de mortalidad y ha reducido la tasa de natalidad. Y Cubagua ni siquiera cuenta con una escuela, por lo que muchos niños se ven obligados a desplazarse a otros lugares para poder acceder a la educación. Y curiosamente, al igual que antes, Cubagua debe doblegarse a sí misma a un sistema que la consume. Si antes lo exótico era la posibilidad de hacerse más dinero con el negocio de las perlas, ahora es la posibilidad de vender el territorio arqueologizado para ser admirado por una mirada europea, con tal de mantener la isla a flote. Y este me parece un buen momento para cerrar la reflexión y agradecerles por el interés por el tema. Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos recomendarles el libro La poesía y el cantar margariteños de Chelías Villarroel. Aquí se encuentra el himno a la perla del que hablamos hoy y otras reflexiones poéticas sobre las vivencias en Margarita. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado un montón y les esperamos en el próximo capítulo de La Perla. Padre, mis hermanos y mis hijos, aquí tienen sembrada su raíz. Oh, mila de Cuagua, pobrecita, la pesca artesanal fue mis amores. Oh, mila de Cuagua, pobrecita, La pesca artesanal fue mis amores. Hoy las playas de Coahuila están llorando.